Ok, les voy a enviar ahora algo nuevecito. Traemos como estreno lo siguiente de la historia de aquella mujer que me dejó muy escamado. La Sirenita. Ahora el bebé ya tiene un grupo y ya canta, y la otra vez me invitó a bucear hasta el fondo del mar y me mostró, bueno, para qué les platico, les cuento, mejor, perdón, les canto la historia. Entonces se llama El Sirenito. Dice: esta canción va para mi huerco, mi hijo el Sirenito. ¿Qué hubo, papá? Acá nomás. Por fin volví a encontrar a mi hijo el Sirenito, en una tarde que nadaba ya en el mar de Matamoros. Sorpresiva acción, salió brotó del agua. Me dijo: papi, soy tu hijo el Sirenito. Papi, yo soy tu hijo el Sirenito. Papi, qué bueno que viniste a mi mundo. Con cariño para mi padre. Hasta el fondo del océano y no podía creer lo que empezaba yo a vivir. Mi hijo el Sirenito, que cantaba con su grupo tropical, y miles de sirenas que bailaban bien su ritmo, y todos en su idioma le gritaban y aplaudían. El Sirenito les gritaba y les cantaba con amor. Papi, yo soy tu hijo el Sirenito. Papi, qué bueno que viniste a mi mundo. Papi, yo soy tu hijo el Sirenito. Papi, qué bueno que viniste a mi mundo. El único muchachito que habla español y canta y toca ritmo a caballo y grita: ¡arriba Matamoros! Como su papá. Niño de 12 años con su cara de angelito, el Sirenito. Papi, qué bueno que viniste a mi mundo. Papi, yo soy tu hijo el Sirenito. Papi, qué bueno que viniste a mi mundo. Papi, yo soy tu hijo el Sirenito. Dedicado para todos los niños, para todos los mayores que tienen todavía alma de niño. Qué bonita melodía, se llama El Sirenito.